Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية Números ordinales Números ordinales الشهر الأول هو يناير El primer mes es enero. El primer mes es enero. El شهر الثاني هو فبراير. El segundo mes es febrero. El segundo mes es febrero. El شهر الثالث هو مارس. El tercer mes es marzo. El tercer mes es marzo. El شهر الرابع هو أبريل. El cuarto mes es abril. El cuarto mes es abril. El شهر الخامس هو مايو. El quinto mes es mayo. El quinto mes es mayo. El شهر السادس هو يونيو. El sexto mes es junio. El sexto mes es junio. ستة أشهر هي نصف سنة. Seis meses son medio año. Seis meses son medio año. يناير, فبراير, مارس. Enero. Febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio. El شهر السابع هو يوليو. El séptimo mes es julio. El séptimo mes es julio. El شهر الثامن هو أغسطس. El octavo mes es agosto. El octavo mes es agosto. El شهر التاسع هو سبتمبر. El noveno mes es septiembre. El noveno mes es septiembre. El شهر العاشر هو October. El décimo mes es octubre. El décimo mes es octubre. El شهر الحادي عشر هو November. El undécimo mes es noviembre. El undécimo mes es noviembre. El شهر الثاني عشر هو December. El duodécimo mes es diciembre. El duodécimo mes es diciembre. اثنا عشر شهرا هي سنة. Doce meses son un año. Doce meses son un año. Julio, agostos, September. Julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre. October, November, و December. Octubre, noviembre y diciembre. Octubre, noviembre y diciembre.